A esta hora está en la línea telefónica con nosotros Alberto Aranguiviel, comunicador, analista, investigador de medios de comunicación, asesor en temas de imagen, amigo. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Un saludo a ti, Carlos, y a todo tu equipo, por supuesto a las usuarias y usuarios. Y de verdad, comentando junto contigo, la mañana lluviosa, que uno está oyendo esa música tan grata que tú estás poniendo ahí y no entiende para qué te vas a poder entrevistar a nadie. No, pero la opinión es importante. Este país vive de la opinión. Mira, Alberto, tu valoración. A ver, ahí, como era de esperarse, el partido de gobierno dice las elecciones fueron todo un éxito. Gente del chavismo dice no vimos mucha gente en los colegios y en realidad la cosa no se vio muy movida. ¿Cuál es tu valoración del proceso interno del PSV ayer? Bueno, yo comparto lo que decía anoche Diosdado Cabello. Bueno, el recorrido que estuve haciendo yo, ciertamente se constata que no hay la misma afluencia que una elección presidencial, nada que se le parezca. Estas no eran elecciones que tenían ese propósito de hacer una medición en ese sentido. El evento al que está llamándose el día de ayer a la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela es el de la elección de la base más extrema de la organización política, es decir, no solo ni siquiera de la localidad, sino es una elección en la que se están eligiendo la primera instancia de representación de la organización, que tiene varios anillos, como lo comentaba anoche Diosdado, y yo creo que él lo ilustra muy bien cuando habla en esos términos, porque es la mejor manera de comprender el proceso que se está dando de profundización de la participación de las bases en una elección de esta naturaleza. Fíjate que en ninguna parte del mundo, como lo decía él anoche, han concurrido para un evento en el que se van a elegir a 4.000 representantes o voceros, cerca de 463.000, algo más, candidatos que se estaban postulando. Todos los cargos fueron ayer electos. Es decir, se cumplió exitosamente el propósito que estaba previsto en eso. Y si tú miras la dimensión de esa participación, vas a entender de verdad el alcance que tiene, entonces, en cuanto a eso, a la capacidad que tiene de llegar hasta el último rincón del país, esta fuerza que fue creada por el comandante Chávez para eso, para la inclusión y para cooperar en la transformación del país. Entonces, en ese sentido, por supuesto, es completamente exitoso. Cumplió los objetivos que estaban previstos. Me alegro mucho por la participación dentro del chavismo. Todo lo que sea democracia está muy bien. Mira, Alberto, vamos a hablar. Estas elecciones ocurren en momentos donde los venezolanos, tú, yo, la mayoría de la gente la está pasando mal. No nos alcanzan los reales, la cosa está cara, el tema del abastecimiento de las medicinas, la escasez está complicado. Y yo quería preguntarte, yo siento que el diagnóstico, que la enfermedad está clara a ojos del presidente y el despacho y el gabinete. ¿Por qué se tarda tanto el presidente en tomar medidas que son de anteojito, chico, y que inclusive favorecen realmente al tema del quehacer y el trajinar del gobierno de Maduro? ¿Por qué es que hay esa inercia, esa cosa de dejar que las cosas pasen y que la situación se ponga peor? Bueno, fíjate, en ninguna parte del mundo, y eso yo creo que debiéramos empezar a medirlo objetivamente, si queremos superar esa sensación de ansiedad que hay en la población venezolana, que pareciera que es más eso, más ansiedad que lo que tú estás mencionando de que no alcanza el dinero. En ninguna parte del mundo alcanza dinero para nadie que esté haciendo cola para comprar de todo y por cantidades, que ya lo están vendiendo en lotes, ya no están vendiendo las cosas por unidades, ya están haciendo empaques de a 12, porque estamos como que comprando al mayoreo. Es un fenómeno único en el mundo entero y probablemente en la historia del mercadeo que se está dando en Venezuela. Es decir, aquí ya no se está ni siquiera fabricando productos para el consumo en términos de la red que tiene el mismo capitalismo para ellos, las redes de supermercados y tal, sino que ya el supermercado está pasando a ser casi que una molestia en la cadena de distribución, porque los productos llegan, se colocan y en 7 minutos se acaba por completo. Está bien. No, está bien. Para que dure semanas. Entonces a nadie le alcanza el dinero en ninguna parte del mundo si se está comprando de esa manera, donde tú ves que llega la Navidad y también se sale a comprar pino y se sale a comprar de lo otro, pero ya se compró la harina pan y se compró lo otro y se compró la mantequilla. Claro. Y se compra todo lo que aparezca de esa manera como se está dando, entonces no va a alcanzar el dinero. Yo creo que ciertamente, como tú lo dices, el presidente ha tomado las medidas que han permitido que no colapse la economía y que con esas distorsiones, sin embargo, se produzca el incremento de las reservas internacionales que se ha dado, el incremento de los salarios que se ha dado, decir. Pero no, Alberto, es simplemente una catástrofe económica la que hay ahora, que no se está corrigiendo en función de las expectativas del capitalismo, ajá, de lo que son las concepciones neoliberales, que es lo que está pidiendo desde hace más de año y medio, desde que llegó el presidente al gobierno. Se creyó que una vez muerto Chávez se acababa el socialismo que estaba planteado y que entonces se podía negociar la reinstauración del neoliberalismo. Y esa es la frustración que hay en los sectores económicos. Pero esos sectores que han pedido que se reinstaure el modelo neoliberal es lo que está... Alberto, tú eres muy sagaz en defender tu posición y yo te felicito, y por eso es que tenemos la conversa más sabrosa. Ahora fíjate esto, ven acá, vamos a quitarnos etiquetas ahorita, vamos a hablar de venezolano con la audiencia. Pero es que yo no te estoy hablando con etiquetas, te estoy hablando de lo que yo veo todos los días. Pero tú me estás diciendo a mí que lo que pasa es que las viudas del neoliberalismo, imagínate que estamos hablando ahorita a calzón quitado de lo que siente la gente. Fíjate algo, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, la inflación es casi 70%, son cifras oficiales. La canasta básica, de acuerdo al CEN, está una familia venezolana, cuatro individuos, de cuatro miembros, necesita 15 mil bolívares para poder llevar solamente el alimento a la mesa. Entonces, Carlos, insisto. Pero sé sensato tú también, no solo yo, sé tú también sensato. Tú sabes que hay un proceso especulativo insólito que nunca lo ha habido en economía alguna. ¿Y por qué? Aquí. ¿Y por qué? Una devaluación que se dio al inicio del gobierno del presidente Maduro del 46%, y entonces el incremento en los precios de los productos al detal hasta el 17.000% incrementado de la noche a la mañana. Eso no tiene ningún asidero en la realidad, no hay justificación económica alguna. Entonces, esa distorsión que tú estás hablando, esa inflación que existe, hay, ¿no? Es más artificial que ninguna otra cosa. Pero cuando tú y yo vamos a comprar una cosa, eso no es artificial. Las cosas valen 60-70% más. No. Estoy diciendo que se induce el alza de precios, no porque hay una crisis económica real, sino porque hay una ola especulativa. Pero Alberto, por supuesto, el malestar. Alberto, pero la gente no es la que decide el precio, lo decide el dueño del comercio, que está poniendo el precio que le da la gana. Pero los precios están regulados, y si tú te pasas de la raya te mandan entonces, la guardia. Ahí está la crisis, es decir, el sector empresarial que está violentando las regulaciones es el responsable de la crisis que tiene la gente, no es el presidente Nicolás Maduro y la política del gobierno. O sea, del gobierno, como te digo, han llevado a incrementar las reservas, han llevado a incrementar los salarios, es decir, hay política y al control del contrabando ese que se ha venido desatando de manera desmedida como nunca antes en la historia. Eso también hay que tomarlo como una acción del gobierno, el presidente Maduro, que ha permitido frenar todo el desaguadero que teníamos. Entonces, hay que medir bien las cosas, quiénes son los actores y qué es lo que están haciendo cada uno en la economía. Pero Alberto, fíjate esto, y nos quedan un par de minutos. Es que qué bueno que estemos conversando así, pues, sanamente. Mira esto. Yo produzco ruedas de bicicleta. Y resulta que el gobierno me dice a mí, mira, Carlos Román, ¿sabe una cosa? Yo le voy a entregar a usted los dólares a 6.30 para que usted haga las bicicletas, ¿no? Chévere, ok. Entonces usted me lo entregó a 6.30, yo tengo el precio regulado de la rueda de la bicicleta, me entregan los dólares a 6.30 y yo lo vendo, como dice la ley, máximo 30%. Entonces, chévere, hasta ahí está bien. Y luego yo digo, bueno, yo quiero seguir que mi negocio generando empleo, que mi negocio siga funcionando. Y pasan 7 meses y no me vuelven a entregar dólares a 6.30. ¿Qué crees tú que pasa con el negocio, Alberto? Que eso es lo que le está pasando a la economía venezolana. Bueno, tú estás planteando un aspecto, pero yo te puedo poner el otro ahí. Yo que estoy revisando permanentemente como tú, porque es nuestra responsabilidad ante el país como comunicadores, tengo que revisar esto con detalle. Y todos los análisis de todos los economistas que yo veo tienen la misma equivocación o la misma contradicción, por decirlo de manera más sana. Todos dicen que hay que incentivar la producción nacional, pero todos dicen que el problema es que no se entregan dólares oportunamente. Entonces, ¿cómo estimulas tú la economía interna generando productividad, pero reclamando que el dólar se entregue oportunamente y cada vez más, y que se libere y que se elimine el control de cambio? Porque ese es el reclamo constante. Claro. Ahí hay un asunto que hay que resolver, que es el de la claridad que tiene que tener el sector económico privado cuando va a hacer esos planteamientos, porque lo que está es obstaculizando, hermano. Tú no puedes reclamar verdades de manera tan vehemente cuando no las... Pero Alberto, por ejemplo, PDVSA, te digo algo, conversamos con Alberto Aranguibel, estamos teniendo este debate. Por ejemplo, ahorita hay problemas con la refinería de Amuay y Cardón, no se está produciendo las bases lubricantes ni las gasolinas. PDVSA, de una manera responsable, que dice, no podemos dejar el país sin gasolina, estamos importando 2.4 millones de barriles. Eso es incorrecto, Carlos. ¿Cómo que es incorrecto? El problema no es ese, el problema es que Venezuela produce un crudo extrapesado. No, pero yo estoy hablando de la gasolina, Alberto, no estoy hablando del petróleo. Ahí voy, el crudo extrapesado que nosotros producimos necesita tener fluidez para poder llevarse a través de los oleoductos. para los puertos donde van a embarcarse. Eso lo que nosotros estamos ahorita comprando en gasolina es para fluidificar ese crudo pesado y poder manejarlo. Antes, hasta ahora, desde el año 83, no ahorita en la revolución, hemos venido comprando nafta, que es más cara que esa gasolina realiana que estamos comprando. Entonces, vamos a manejar bien las cosas. Pero Alberto, se vende la idea de que nosotros paralizamos la industria y no la vale. Industria petrolera venezolana es la quinta en el mundo entero. Mira, Alberto, qué lástima que se nos dio el tiempo, pero yo quería utilizar el tema del ejemplo de PDVSA, no para criticar el tema de la importación, sino era, y vamos a tener un segundo capítulo de esta cuestión, es para decir que hay una realidad. Si tú eres un señor, tú tienes una bodeguita y a ti te van a vender un... Pero el tema de las expectativas de no tener un valor claro a cuál vas a reponer la mercancía está impactando al gobierno, a los venezolanos y a todos los que vivimos en este país. Mira, te tengo que despedir porque si no me van a sacar de aquí. Lamento de verdad porque tenía que comentarte eso también. Te doy... Igualito, hermano, el cariño es el mismo. Aquí estamos siempre a tu orden. Que sigue el debate. Alberto Aranguibel. Un gran abrazo, Alberto.